esperaba nada, ni siquiera una amistad. Pero el destino ya nos tenía una jugada y no nos iba a preguntar. Y así nos fuimos sin pensar, sin hablar muy bien las cosas, y pasó lo que no tenía que pasar. Si me hubiera dado cuenta antes, hubiera corrido para escaparme de saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme. Si me hubiera dado cuenta antes que tu corazón estaba en otra parte, no te hubiera acariciado tanto y ahora es demasiado tarde. Te ofrezco una disculpa. No fue mi intención amarte. Varias veces intenté que habláramos de esto. ¿Qué querías? ¿Qué esperabas? ¿Qué buscabas cada vez que me besabas? Sin parar, pero nunca me quisiste responder. O tal vez yo no te quise entender. Si me hubiera dado cuenta antes, hubiera corrido para escaparme de saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme. Si me hubiera dado cuenta antes que tu corazón estaba en otra parte, no te hubiera acariciado tanto y ahora es demasiado tarde. Te ofrezco una disculpa. De saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme. Si me hubiera dado cuenta antes que tu corazón estaba en otra parte, no te hubiera acariciado tanto y ahora es demasiado tarde. No te hubiera amado como si este mundo fuera a terminarse. Te ofrezco una disculpa. No fue mi intención amarte. No fue mi intención amarte. No fue mi intención amarte.